si pasa. Yo, 2001, las heridas han quedado. Mis amigos, unos amigos han quedado encerrados en su metro cuadrado ya pasado. Mucho tiempo está marcado en el pasado. Las heridas han quedado. Ha muerto, algunos quedan con vida. Cuida bien tu vida, no quedes atrapado. No caigas en las trampas que te dejan sepultado. Ya han quedado muchos amigos bajo tierra. Muchos han caído cumpliendo una condena. La vida es dura, la calle es dura. Oye, madura, no te hagas daño, no te mates y perdura. Porque sin darte cuenta, ahora cuentas los segundos que te quedan para poder recuperarte. Y ya es muy tarde, tú solo te tiraste y aceptaste simple hecho no seguir esta cultura. Keep going. A ver qué es lo que tienes, a ver si te mantienes. Yo ya sé que esto no te conviene y por eso aléjate lo más que puedas de este mundo, de tanta basura que te pega tan profundo. Este es mi mundo, rabiar con consejos rotundos. Libertad fue ganar la suya sin atar a otro. sobre los otros no pasar jamás.